Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. De la noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venusito, ¿qué tal? Muy bien. Y finalmente, Lobito, ¿cómo estás? Finalmente apareció el que andaba ausente. Bueno, pues tuvimos aquí unos problemitas, por lo visto no le quisieron poner el inator a Lobito, entonces estaba eligiendo ver cuál prefería. Me están castigando. Sí. Voy a... ¿Vas a demandar? Sí, pero el problema es de que como no estuve 2 programas... No tiene derecho, ¿no? No tengo derecho. Lo siento, Lobo. Mientras no tenga, pierda mi... derechos de líquidos, está bien, ¿eh? Tu salario. Ok, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, se llama el ojo de la intuición. Aparte de que hoy es un día en el que celebran, bueno, es el día de todos los santos. En México también le llaman el día de los angelitos, o sea, los niños que ya se fueron al reino de Dios. Y pues es un día muy especial, ¿no? Porque es un día en el que la gente se pone a orar. Es un día en que la gente se pone a recordar a sus seres queridos, tanto adultos como niños que ya partieron. Y también es un día en el que como que uno espera mensaje, ya sea del universo, ya sea de la intuición, de tu tercer ojo o de donde sea, ¿no? Parte es... fue cumpleaños de unos radioescuchas. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, ¿cierto? Y bueno, muchas felicidades a todos los que están de cumpleaños también el día de hoy. Pásenla genial, me imagino que pura fiesta. Desde el día de ayer de Halloween, ¿te disfrazaste, Lobo? Sí. ¿De qué? De tigre. Un lobo. Tigrilla. Un lobo tigre. ¿Cómo estaría eso, eh? Tienes que... Luego te paso las fotos. Está... Bien. Bien greñudo. Greñudo. ¿Y tú, Marte? ¿Te disfrazaste? No, no pude. ¿No? No, no pude. Lo castigaron. Drácula, ¿eh? O sea que no iba a ser así como que... Haz hasta una capa, me enseñaste. Pero nos perdimos hasta de poder dar dulces. Oye, es cierto, las bolsotas. Pues ni modo, habrá que sacrificarse uno, ¿no? Más ejercicio, más dulce. Ok, bueno, vamos a hablar sobre este temita. Yo creo que todos sabemos acerca de la intuición, ¿no? Todos conocemos el poder de, pues, de esta vocecita que a veces nos guía y nos dice, pues las cosas están así y entonces tienes que hacerlas de esta manera. Yo creo que las veces en que no escuchamos a la intuición, es ahí cuando de repente se vienen problemas a nuestras vidas, ¿no? No sé si a ustedes les ha sucedido que de repente quieren hacer algo y las cosas no les salen por una o por otra razón y al final de cuentas las terminan haciendo y al final de cuentas, o sea, termina habiendo un problema, ¿no? Sí, cuando de repente te pones a estudiar para un examen y sabes de que no estás preparado y dices, no tomes el examen, no tomes el examen, y dices, bueno, pues ya. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué puede peor? Tronar el examen. Y se truena el examen. O sea, que luego entró como que de espalda, o sea, doblado hacia al examen. Con los pantalones abajo, o sea, ya iba preparado. ¿Sí? Lobito, ¿no? Y bueno, según la definición de intuitivo, pues dicen que está relacionado con la percepción inmediata de las cosas. Que es a eso le llaman la decisión intuitiva, o que actúa más por intuición. ¿Cómo? Que por análisis. Y una de las cosas que se ha descubierto científicamente, aunque parezca que no, es que las mujeres son más intuitivas que los hombres. Y eso la verdad sí lo creo. Creo que a veces las mujeres tenemos ese sexto sentido que dicen, más desarrollado que los hombres. Y pues a veces nos hace... decirles, yo creo, a la pareja, ¿no? Te lo dije. O decirle a alguien, te lo dije, ¿no? Y el hombre, pues así como que, ¿cuándo me dijiste, no? O cosas por el estilo. No, o sea, ya me dije. O tal vez decir, ni me digas, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, a veces la intuición... O sea, las mujeres son más intuitivas porque todo el tiempo te están diciendo qué es lo que opinan. Sí, exactamente. ¿No? Y 50-50 que le peguen. O sea, pues dicen, pues más intuitivas, atinamos. Ay, sí. Todo el otro 50% se les olvida, sí, de que... Ah, pues, no pasó. O sea, simplemente, no, estaba mala la intuición ese día. No, creo que no es un 50, es como un 70, 80 por ahí. Bueno, pues de entonces hecho... a la lotería, ¿no? Pues sí, siempre, exacto. Hoy estuvimos muy cerquita de ganar la lotería, ¿no? Uh-huh. Muy cerquita. ¿O no? Pues 80%, tú dices que haber estado. Muy cerca. Muy cerca. Lástima que nomás se quedó ahí, ¿verdad? Pero bueno. De hecho, como les decía, ¿no? Hasta no hace mucho se solía asociar la intuición únicamente con las mujeres, por eso le llaman la intuición femenina. Pero de hecho hay muchos hombres que tienen la corazonada, ¿no? Muy despierta, o la intuición muy abierta, ese tercer ojo, que mucho, de repente... Mucho amor. Mucho amor. De repente se dicen sabe, algo. Se les tuerce el tercer ojo. El corazón. Porque rima, ¿no? Pero en sí, yo creo que ustedes se consideran personas intuitivas. ¿No? Bueno, yo no. Hasta que ya pasan las cosas y digo, debería de haber escuchado. No, pero Marte, yo recuerdo apenas el año pasado que hiciste algo para prevenir algo y sucedió. Entonces así como que... dijiste, o sea, voy a dejar encargado, me voy de viaje por si llega a pasar algo, y si pasó algo. Sí, ¿no? Pasa a veces. Pues es que en los mejores planes siempre hay que tener un backup, ¿no? Hay que tener esa planeación de que las cosas no todas las veces van a salir perfectamente. Exacto. Entonces, algunas veces no es tanto el que tener la intuición, sino el estar preparado para cualquier cosa. Sí, por ejemplo, en los hombres, ¿no? Cuando van a comprar algo caro, tal vez una casa o tal vez un auto, o, no sé, tal vez un traje, ¿no? O casarse. y es cuando dicen, bueno, no sé, pero siento algo que no me hace fiarme de esa persona, ¿no? Que decide, no, prefiero mejor otra opción y no esta, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy claro y se siente rápidamente, sobre todo cuando está de por medio dinero. Sí, yo creo que le he visto eso al clavo. Mientras haya dinero, los hombres como que tienen una intuición increíble. 100%, ¿no? O al menos de que sea algo que realmente les gusta y se les va la intuición. Sí. No es de que hay unos cuates de que los no les gusta. Sí lo piensan, pero es de ¡nah! Ah, porque soy miedosa, ¿no? Y después. No es miedo, sino de que. No, pues. Miedo no, a tomar la decisión. Me gusta, y lo valgo. Y al rato, oh, ups. Pues no lo valía tanto. Ahora valí. Valí. Ok. Y bueno, pues hay muchas maneras en que uno... Las que sí tienen intuición son las mujeres que andan con esos. Exacto. Este ruco se le ve lana, creo que se la voy a bajar. Ese Lamborghini con ese... Ah, ese ruquillo se le ve, ¿no? Se le ve, qué buena onda. Ese lobillo lo he visto que suelta mucho billete, vamos a... acompañarlo. Ahí sí los falló, ¿no? Pero digo... Setenta por ciento. Ahí sí que no hay que gane, ¿no? Decía el lobito, pues mi intuición decía de que algo así va a pasar, ¿no? Pero bueno, cuando uno habla de la intuición, también viene relacionado con la inteligencia emocional. Y de hecho, pues tiene que ver mucho las emociones y las sensaciones que se presentan en nuestra vida diaria. Yo creo que no es lo mismo salir e ir a caminar o ir a un gimnasio y hacer tu rutina o hacer cualquier otra cosa que ir a hacer algo pues ya más difícil, ¿no? Como cuando tienes que ver con dinero, como has dicho, cuando tienes que tomar tal vez alguna decisión en el trabajo, tal vez eres jefe y no sabes, ¿no? Si despedir a esta persona o a la otra, porque uno te dice que el que está haciendo, no sé, crilla, le dicen en Sonora cuando hablan mal de uno o del otro, o que tal vez están haciendo algo de adrede, ¿no? Para afectar a la empresa, o sea, cosas así, ¿no? Que requieres más de que una sensación o que una emoción, ¿no? Lo que tienes realmente que analizar, ¿o no? Sí, sí. Hay veces de que uno piensa el que va a tomar un proyecto. Uh-huh. Y ese proyecto resulta de que no resultó como tú esperabas. Entonces tu intuición como que te falló un poquito, ¿no? Uh-huh. ¿Crees de que vas a ganar más dinero del que crees? ¿O de que te vas a divertir más en Las Vegas de lo que crees? Y bueno, pues así suceden muchas cosas, ¿no? Hay algunas situaciones que obviamente te pueden generar una emoción muy positiva o puede ser una emoción totalmente distinta. Yo creo que cuando tú tienes que tomar una decisión pues muy importante, como decía Lobito, tal vez te vas a casar o tal vez vas a invertir un buen dinero en algún negocio, tal vez, o sea, puede ser cualquier cosa y de repente tal vez lo tienes en un sueño y en tu sueño te dicen no lo hagas, o sea, te lo dicen así claro, ¿no? O te dan algún tipo de mensaje que dices tú, esto va directamente con lo que quiero hacer, ¿no? O tal vez sientes un malestar físico. Entonces yo creo que todos esos mensajes realmente hay que ponerles mucha atención y hacerles caso. Si es algo que te está poniendo muchas trabas y que al final de cuentas uno sigue y uno insiste y dice, ah, pues la perseverancia, ¿no? Pero no, a veces como que el destino te está mandando señales muy fuertes de que te dicen, mejor vete por otro lado, ¿no? toma este otro camino y no este, no sigas por ese, o si vas a seguir, pues también estate consciente de que puede suceder esto otro que no te va a gustar para nada. Cuidado con lo que quieres porque tal vez lo tengas. Palabras célebres de Love. Noviembre primero, 2018. Y bueno, pues hay maneras. Excepto con la lotería, exactamente. Y bueno, pues hay muchas maneras de poder obtener información mediante de la intuición. La intuición realmente no es algo mágico, no es algo de que se tiene que ir a una escuela y desarrollarla. Hay mucha gente que usa como que esta herramienta, ¿no? De decir, yo soy muy intuitiva, o soy muy intuitivo, o sea, llévame a mí, o sea, elígeme a mí, yo te voy a ayudar, va a salir, y etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, pues yo no tengo nada de intuición, pero esta persona me está haciendo creer que realmente tiene intuición, ¿no? Y tal vez uno piensa que es mágico, cuando realmente no lo es, tampoco es brujería, tampoco es ciencia ni algo paranormal. Pero bueno, vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este tema. Está muy interesante. Vamos a hablar un poquito más acerca de esta intuición. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal, así que pones a pelar. Amale el low pa' sentir tu flow. Diseñada de niña pa' llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Tu sudor tiene tu batería que echar el corazón. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. En el país y tú búscame. Amarradito bien de mente. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. You ready to kick some ass? Turn up the music. Siete de la noche con 23 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando de un precioso tema el día de hoy. Es el ojo de la intuición. Para los que no saben a qué nos referimos, es a ese sentimiento gutural dentro de uno mismo que te dice algo no está bien o algo está muy bien, ¿no? Y debes ir con tu intuición. Hay veces sí, que sí, se puede. No hay champán en el champagne room, o sea que a veces te falla tu intuición, ¿no? Sí. ¿En qué más les ha fallado o les falla a los hombres? Ustedes piensan, porque me imagino que conocen muchos amigos y que dicen ustedes, yo creo que en general a todos los hombres nos falla la intuición en esto. ¿En qué? Cuando la novia o esposa te dice, oye, ¿qué fue lo que te dije? No, la intuición falla cuando le vas a llegar a una mujer, o sea, le vas a proponer noviazgo y te batean. Ay, ya te y no lo ves venir tan claro, porque si no, no lo harías hasta que ya estás a la mitad de meter la pata, ¿no? O sea que si hay señales, como usted dice. Que les dice, no, pues yo te quiero mucho, amigo mío. Cosas así. Y de todas formas le llegan. Sí, o sea, cuando uno realmente no puede ver detrás de las faltas de uno mismo, o sea, de esas pequeñas obstrucciones de intuición, pues obviamente uno llega y mete la pata, pero hasta el fondo de la. Y bueno. ¿Para qué como que se quedaban recordando algo, ¿no? Y, el avión. ¡Por la vida! Sí. ¿Qué tenían a la misma? No, pero ya lo ha dicho varias veces, por eso me acuerdo. ¡Margarita! Es como Stella, para el lobo es eso. Y bueno, pues hace mucho tiempo pensábamos que esto era cuestión de las mujeres, el hecho de tener la intuición, pero ahora pues vemos que muchos hombres son los que agarran más la onda que las mujeres. sobre todo en cuestiones financieras, en cuestiones en que no tiene nada tanto que ver, no sé, el sentimiento, sino el saber que algo puede pasar que no está contemplado dentro de una especificación original o de un cálculo original. Yo creo que el problema que los hombres tienen es de que cuando les sale bien la intuición en una cosa, creen que le van a salir siempre bien. Y en mi punto, en mi experiencia, no ha sido siempre lo mismo. Si de repente como que te salen las cosas bien, un 5% y el 95% mal, la regué, ¿no? Pero eso es el 5%. Es como un 100. Y siguen apostándole a lo que no. Sí, o simplemente siguen yendo al champán, ¿no? O sea, digo, hay 5%. Eventualmente, hay 5%, ¿no? Las posibilidades están incrementando que encuentre algo en eso. Pero bueno, había un libro de Malcolm Gladwell que se llama Blink, y habla de los momentos blink, que es cuando parpadea uno, y es así que son los momentos de intuición pura, ¿no? O que se asemejan más a la intuición, porque hay también formas de tener más cabida a estar en lo correcto si uno, aparte de seguir la intuición, sigue ciertas reglas en lo que dice el libro, ¿no? O sea, hay que llegar a una rápida conclusión, porque hay una parte del cerebro que ayuda con ese tipo de reacciones, con ese tipo de decisiones que uno toma, pero eso es muy específica de las situaciones en las que existe este mecanismo, ¿no? Hay otras que obviamente nos falla. En el tráfico ya hemos visto muchos ejemplos de alguien que pensó que la libraba y no la libró, y entonces, bueno, hay un accidente. Entonces, es obvio que en algunas circunstancias, pues sí, toma tu posibilidad, acepta las consecuencias, pero lo más probable es que sí te salga bien, porque está hecho como para eso, ¿no? Yo creo que hay muchos, bueno, cierto tipo de personas de que tienen esa personalidad, de que pueden tomar decisiones rápido y sin estar tanto esforzándose en que sí, que no, que cómo. Y ese tipo de personas llegan a ser hasta muy afortunadas, porque toman, algunas veces, no, ¿cómo se llama?, toman los chances que les da la vida. Y hay otras personas como Lobito que dicen, no, mejor tal vez mañana, a ver si van, pasan las cosas bien, pues van a pasar, ¿no? Sí, y hora, se pasa la oportunidad, sí, exacto. Sí, o sea, el lobo se echaba esa canción con Talía cuando era chico, ¿no? Y bueno, el punto no es, escuchó muy bien que digamos. La canción la cantaban. Se echaba juntos, con Talía. Sí, se echaban la canción cantando. Ok. Y bueno, hay demasiadas emociones a veces asociadas con ciertas decisiones que tomamos. Y es cuando decimos la corazonada, ¿no? O el me dolió el estómago. O sentí mariposas. Pero hay cosas que se sienten, aunque el cerebro no llega a poder razonar por qué o qué es lo que está dándote esa sensación de que algo o está muy bien o está muy mal, que tienes que hacer algo, ¿no? Una reacción, una decisión rápida. Es chistoso porque hay personas de que tienen una pelea entre las corazonadas y el cerebro, que dicen, ¿no?, de que mi corazón dice de que debería de hacerlo, pero mi cerebro dice que me voy a poner unos problemas, y algunas veces pues vas con el corazón. Ay, pensé que problemas, vas con los amigos. Problemas se refiere a madrazo, putazo, o sea, todo lo que va con azo. Por eso los problemas. Creo que es otra cosa lo que viene a continuación. Pero bueno, hay personas que realmente, como tú dices, Lobo, están demasiado infoxicadas. Lo que quiere decir que están demasiado enfocadas en usar la razón, que no pueden liberarse de eso, y obviamente muy raramente usan la intuición, y es obviamente que eso te causa estrés, te causa ansiedad, y al mismo tiempo es como que una retroalimentación de ok, esto no me está saliendo, no me voy a atrever a más porque no me está saliendo. Entonces es así como que bueno, obviamente no me iba a salir bien las cosas. Yo creo que ese es un problema que teníamos, de que algunas veces decimos de que cuando no salen las cosas, ya perdemos, ya así, y es parte de la vida, así de que no vas a tener siempre la razón o te van a salir las cosas como quieres. Entonces tienes que vivir y aprender, así algunas veces. El hecho de que tienes experiencia en algo, las corazonadas me imagino que son mejores y te dan mejores decisiones. A personas de que no toman decisiones llegan a tener peores decisiones porque no tienen la experiencia de hacer las cosas bien o mal. Y bueno, ¿cómo podemos desarrollar la intuición? O sea, hay muchas cosas, ejercicios o situaciones que te pueden ayudar a desarrollar tu intuición. Una de ellas es que atiendas a tus emociones y que no te sobrecargues tu sistema emocional con emociones baratas o basura, ¿no? O sea, mucha ansiedad o mucha rabia o mucha ira obviamente te va a causar que no puedas realmente entender lo que es la oportunidad que se está presentando, ¿no? Entonces también las cosas sí. Sí, y hay veces en que sabemos que algo no está bien, nos desagrada por alguna razón, o hay algo que ves y no te gusta de una persona. Y dices, ¿sabes qué? Voy a ir con mi intuición, no voy a seguirle el juego, no me voy a meter en algún negocio con esta persona, o no voy a seguirlo a algún lugar que me pide que lo siga, o no voy a entablar una amistad. Sí, o sea, definitivamente hay veces en que la mala espina está correcta, porque pues por algo lo se siente, ¿no? Lo más curioso es que cuando, yo imagino que a ustedes también les ha pasado, ¿no? De repente conoces a una persona toda dulce o dulce, ¿no? Y de repente tú sientes que hay algo, no se lo ves, pero sientes que hay algo que dices tú, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué, como tú dices, no me da buena espina si aparentemente se muestra angelical, ¿no? Sí. O sea, Lobito. Como la Sweet Candy que conoció Lobito en el table, muy Sweet Candy no era. No. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? No era dulce. No era muy dulce. Era amargueadita. Tirándole amargada, ¿no? Pues no muy happy. O sea, no muy feliz, un poco. She's not very happy. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer cuando tienes esas sensaciones y sabes que están asociadas con algo, con alguien que estás viendo suceder o venir o presentarse? ¿Qué es lo que haces tú? O sea, ¿cómo haces que el cerebro no te esté diciendo, oye, güey, o sea, deja de imaginarte cosas? ¿Cómo le haces caso a la intuición, Venus? ¿Cómo le hago caso? Pues no sé, yo pienso que habrá muchas veces de que no le hago caso, ¿no? Y hago tal vez las cosas que no debería de hacer. Pero yo pienso que a veces los sueños, yo por lo general tengo muchos sueños, entonces mis sueños me dicen muchas cosas que tal vez cuando estoy muy emocionada no las veo, y en los sueños me las pueden aclarar, ¿no? Entonces hago caso a los mensajes que recibo. O cuando estoy bien conectada y digo, voy a estar con el corazón frío y la cabeza, la mente como... No sé, es al revés, ¿no? La mente fría. La idea es esa. El cuero se arruga, pero el corazón. Pero el corazón no. ¿No? Algo así. Y bueno, luego, ¿tú cómo le haces para saber cuándo llamar a ese Uber? Porque ya estás muy pedo y hay un policía. La intuición te dice. La intuición algo te debe decir. Güey, estás pedo, no manejes. O sea, cuando ya me caigo, ¿no? ¿Cuándo es cuando dices, bueno, yo creo que hay que escuchar a esa intuición? Algunas veces te digo que es las experiencias de que has tenido antes. Entonces como que dices, ¿sabes qué? Ahí he tenido esta experiencia de que las cosas no van a funcionar como yo esperaba, entonces digo, ¿sabes qué? Tomo otro camino. O algunas veces es lo contrario, de que las cosas funcionan de cierta forma y digo, bueno, pues vamos a intentarlo. No siempre va a pasar lo mismo, pero pues esa es la intuición para mí. El otro camino incluye llamarle a tu hermano topedo, ¿no? Exacto. Okay. Y tú, Venus, ahora digamos que ya tienes una, bueno, sí, vamos a una pequeña pausa musical y te regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Pido perdón. Gracias. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. You ready to kick some ass? Siete de la noche con 42 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el ojo de la intuición. Y antes de irnos a la pausa, Marte nos estaba diciendo de que hay maneras, ¿no?, de desarrollar la intuición. Desarrollar pues la inteligencia intuitiva, ¿no? Y para ello uno pues tiene que empezar a cambiar pues ciertas acciones en tu vida, o sea, para tomar, que se conviertan en hábitos, regaderas de agua fría, exactamente, ¿no? Porque esos te van a ayudar a que le des prioridad a tu intuición. A veces uno por el trabajo, por la familia, por el deporte, no sé, hay muchas cosas en lo que ocupa la mente, ocupa su corazón y le deja un 1%, ¿no?, de intuición. ¿Y qué pasa? Que cuando tiene que tomar decisiones, pues ahí no se aparece, ¿no? Por más de que uno quiere, a ver, mándenme señales, pues nomás no. Especialmente bueno, esos que se pasan en el Facebook todo el rato. Y estaba viendo que realmente desarrollar la intuición significa que realmente tienes que tener capacidad de tomar las decisiones adecuadas, no nada más de adivinar y decir, bueno, cuando me falla también era mi intuición, pues no. Eso quiere decir que cuando está mal, la intuición, o sea, no es el instinto lo que te está guiando, ¿no? Uh-huh. El instinto es como un, ¿qué será?, un sexto sentido. Sí, yo pienso que, o tal vez se le quieren llamar sus ángeles que te están diciendo, ¿no? El diablito y el angelito. El angelito siempre me pone problemas, sí. ¡Hazlo, güey! ¡Hazlo! ¿El angelito? Que por cierto, ya se viene la película Glass, ¿no? La tercera parte de Unbreakable y de Split. Glass. Sí. Glass. Como vidrio. No. Sí. La clase. No, Glass. ¿Glass? Es el nombre del cuatro. Mr. Glass. Pero que no sea el próximo año. Sí. Ya estamos casi en el próximo año. No. Apenas acabamos de iniciar el mes de noviembre. Pero bueno, regresando al tema. ¿Cuál es la peor o la mejor intuición que ustedes recuerden? O sea, o una o la otra, o tal vez las dos, que hayan y que les haya sucedido en su vida. Tal vez la más reciente. La mejor para mí fue no subirme con unos individuos que me iban a dar un ride. Cuando trabajaba en las discotecas en la Ciudad de México, salía muy tarde de trabajar y me tenía que ir caminando en Reforma porque no había otro transporte y no tenía carro. Y alguien se paró esa noche y con mujeres al lado y el güey atrás. No, que súbete, que te llevamos. El late. Y yo creo que eso me evitó un gran problema. Y fue la intuición que me estaba diciendo, ¿sabes qué? No, o sea, esto huele demasiado fácil. Mal. Y sí, o sea, huele mal. Okay. ¿Y tú, Lobito? ¿La mejor o la peor? que recuerdes recientemente o tal vez la que en toda tu vida? No sé si es tomar decisiones de trabajo o el hecho de que he tenido buenas amistades. Como que algunas veces digo, ah, esta persona como que es buena onda, y me ha salido que la amistad ha durado bastante tiempo. Ah, ok. Bueno, pues muy muy variado las intuiciones. Pero bueno, cuando se presentan ciertas intuiciones en tu vida, se pueden manifestar a través de sueños, a través de una sensación física, una emoción. Y pues hay que hacerle caso, ¿no? Porque a veces esas sensaciones pueden estar obviamente asociadas a nuestra personalidad y también a informaciones que están almacenadas en nuestro cerebro. Puede llevarse a cabo porque la experiencia, o sea, ciertas situaciones que ya las viviste, entonces ya tienes como el colmillo, ¿no? De decir, bueno, en anteriores ocasiones tomé esta decisión y esta decisión me causó este problema, ¿no? O viceversa. No, okay, 70%. Tenías la intuición, ¿no? Pero bueno, es muy importante que las personas que dicen, yo la verdad me guío por el análisis nada más, ¿no? Es decir, ok, empiezo a analizar, no escucho mi intuición y me va bien. Entonces, pues eso es como desarrollar tu propia intuición, ¿no? Hay personas que simplemente pues no tienen ni uno ni el otro. Sí, lo que pasa es que yo siento, parece, ¿no?, que con la mente fría y el corazón caliente en la mano. Me está dormido. Ustedes dos sí se juntan y no, pues nos armamos una libreta de dichos, sí, un libro. Si alguien sabe, escríbanos cómo es el dicho. Mente. Ya, mejor déjalo. Corazón. Mente en Los Ángeles y el corazón en México. Frío. Pues que por ahí dicen, no hablo con el corazón frío. Ah, bueno, hay de ese. Ok. No, nada, estaba diciendo que la gente que se lleva mucho por el proceso mental para hacer decisiones que son muy lógicas y que son objetivas basadas en experiencia o en información pertinente, es obvio que van a lo seguro. Y a lo que estamos diciendo aquí es que hay gente que se arriesga a hacer decisiones sabiendo que no es seguro, pero algo te está diciendo que debes de seguir eso que te están diciendo. Y a veces es una comunicación no verbal, ¿no? Es una fuente que, como si nos conectáramos a la fuente universal de conocimiento, y algo ahí mismo te llevara el conocimiento que necesitas. En el momento exacto te dices, no, es que no. O sea, yo sé que esto no es así. O sí voy a tomar la oportunidad y voy a salir con esta chica porque tal vez me case con ella el día de mañana y es algo que me están diciendo. O sea, que sé, ¿no? A mí, para mi punto de vista, es de que mucha gente que es tiene mucha fortuna llega a ser este tipo de personas de que toma, que hace las acciones por sus corazonadas y sigue intentando. Y como dije, nunca es, no es siempre perfecto, pero siempre están tomando decisiones para mejorar y para cambiar, y eso llega a ayudarlos a conseguir esas fortunas, me imagino. No estoy seguro, pero también las pueden perder así rápido. Entonces 50-50. 50-50. O sea, muchos así, voy por buen camino. No. No creo que nada, ¿no? Sí, creo que el lobo está hablando su último viaje a Las Vegas, ¿no? O sea, al principio del viaje le iba bien con la intuición. 50, acabó con 50. Cero. Entonces 50 ya no le fue tan bien. Sí, como que apuestas, ¿no? Hay la probabilidad de que gane mucho o que pierda todo, ¿no? Sí, nunca sabes. Intuición. Y generalmente es sí, cerote. Pero bueno, la inteligencia intuitiva es observación, es saber reaccionar y saber entender en un mundo complejo lleno de informaciones caóticas. ¿Ustedes se consideran personas intuitivas? Yo creo que le hacen mucho caso a su intuición para la toma de decisiones. Esa es la cosa, de que como que tengo muchas corazonadas, pero no las tomo así tanto, no reacciono. No las pones en práctica. Exacto. Entonces no te consideras intuitivo porque no te guías por ellos. O sea, no tienes la confianza. ¿Tú, Marta? Yo sí me atrevo a hacer cosas que mucha gente no entiende por qué las hago. Y realmente hay veces en que yo mismo me pregunto, ¿y por qué tenía que hacerlo así? O sea, hay veces en que hago cosas que no entiendo cuál fue el proceso que hizo que yo tomara esa decisión. Lo hago y me dejo llevar porque siento que hay cosas que no se pueden explicar, que el cerebro no entiende. Y tienes que tomar la decisión rápido. Entonces, en un mundo que hace muchas decisiones continuamente, pues es obvio que vas a atinarle cuando estás bien en la intuición. Pero pues sí, hay veces en que la gente se va a decir, pues ¿qué estaba pensando esta persona, no? Cuando no te va bien. Sí, soy intuitivo. Ok, te dejas guiar mucho por tu intuición. Y siento que me ha ayudado. Ok. ¿Y tú, Venus, qué tal? Yo sí, creo que soy totalmente intuitiva. Me dejo llevar por mi intuición la mayor parte del tiempo. No, un 50% como el lobito. Yo creo que arriba de 80%. Okay, bueno, les vamos a decir rápidamente algunas formas para que uno pueda desarrollar la intuición. Aunque creas que desarrollar tu intuición es algo muy difícil de conseguir, lo cierto es que como toda habilidad puede potenciarse y perfeccionarse. Es obvio que cuando uno empieza a escuchar más esa vocecita interna o esos mensajes o esos sueños, empieza a comprender más, ¿no? Tal vez te causa una sensación de malestar en la cabeza o náuseas, qué sé yo, en ciertas situaciones que tú estás experimentando, pues algunas experiencias parecidas. Por ejemplo, cuando vas a conocer a una persona y de repente te causa malestar y no sabes por qué, y dices, ¿por qué?, ¿no? Y de repente sí te das cuenta, ¿no?, que esa persona o tal vez estaba en malos pasos o trataba de aprovecharse de uno, no sé. Entonces va desarrollando ese tipo de intuición, ¿pero por qué? Porque lo puso en práctica y ya se da cuenta de que ciertos mensajes pues sí eran totalmente claros, ¿no? Y bueno, para eso hay que confiar en tus corazonadas. El primer consejo, o sea, confía en tus corazonadas, es muy importante para que uno termine con una situación que tal vez no le agrada o tomar una decisión importante. Hay muchas veces que una persona pues no se deja guiar por la corazonada y le dice, no, con esta persona vas a sufrir, ¿y qué pasa? Que termina o siendo infiel o no sé, destrozando el corazón a alguien, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque no escuchó a su intuición. Y esas llamadas corazonadas cuentan con una ventaja muy importante. Al contrario de las decisiones racionales y conscientes, estas no se ven paralizadas o saturadas por el exceso de información. Cuando uno se deja llevar por la intuición, yo creo que a veces salen las cosas mejor que cuando uno empieza a analizar cada detallito, o sea, desde lo que dijo la persona, o hasta el cielo está nublado, o qué sé yo, ¿no? Parece que va a llover. Sí, exactamente, el exceso de información a veces te ahoga y hace que no puedas tomar la decisión rápidamente, y entonces pues la intuición, como dice el lobo, pues no lo usa y pues no vale la pena. Okay. Entonces hay que saber en qué momentos puede uno tomar una decisión sin tanta información y adelante. Y tomarlo y decir, bueno, por algo yo sentía que debía de hacerlo. Uh-huh. También hay que tener cuidado con los prejuicios, porque muchas veces nublan la vista de lo que podría ser algo beneficioso para ti, o simplemente te hacen sentir demasiada confianza cuando no deberías de tenerla. Caso en punto es cuando alguien parece tener dinero y actúa como que tiene dinero y lo único que están pensando es cómo fregarte. Realmente te venden la idea de que tiene mucho dinero por lo mismo de que quieren sacarte algún beneficio, entonces hacen que te sientas como que los conoces, si es que conoces a gente de ese tipo, ¿no? Pero muchas veces es una máscara, y que obviamente por tu propio prejuicio hace que caigas. Uh-huh. Y como dice un autor anónimo, tal vez este es el dicho que quería decir: dos ojos vendados ven mucho más claro que una mente ciega. No es lo mismo. No tenía nada que ver con el corazón, con la mente. Bueno, pero tenía que ver con lo que tú estabas diciendo. De que algunas veces no piensas en las cosas de que vas a hacer, y algunas veces en realidad no tienes todas las ideas puestas, pero el que estés pensando y analizando las cosas es mejor. ¿Se da a entender? Así de que no tienes todos los factores, pero el hecho de que tú estás pensando en cómo hacer las cosas bien es más importante. Sí, bueno, otra cosa que te puede ayudar es el tener plena conciencia de ti mismo y de lo que te dice tu ser interno que debes de hacer. O sea, al conectar contigo mismo puedes llegar a una fuente de sabiduría interna que no existe en ningún otro lado. Y eso te puede dar la razón o te da la respuesta de lo que necesitas. No sabes cómo te llega, no sabes por qué se te presenta así, pero si tienes fe y lo haces, o sea, haces ese compromiso de escuchar tu voz interna, entonces generalmente obtienes las recompensas. Okay. Y bueno, obviamente ser más empático, más en conexión con todo el mundo y saber que estamos todos conectados, eso te va a ayudar a poder usar tu intuición. Sí, porque cuando utilizas la empatía parece que no, pero yo creo que es lo que deberíamos de practicar. Tal vez la mayoría tratamos y a veces se nos va el rollo, pero cuando uno se pone en lugar de la otra persona, empieza la otra persona a ser más agradable. En cambio, si traes una mala actitud o estás enojado o enojada, empiezas también a contagiar a la otra persona, entonces no puedes ver con claridad, ¿no? O no puedes escuchar con claridad. Entonces hay que aprender a ser más empáticos para que podamos desarrollar la intuición, y para que suceda, pues hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y por último, hay que jugar con las visualizaciones. Si quieres optar por algo más divertido, aunque no lo parezca, el visualizar te ayudará a desarrollar tu intuición. Hazlo en un momento en el que puedas estar solo o sola, donde no haya ruido, donde puedas relajarte y donde puedas prepararte para realizar ese ejercicio. Y pues de esta manera tú empiezas a cerrar los ojos, empiezas a imaginar, estás en medio de un paisaje o no sé, alguna parte donde te sientas cómodo y relajado, y ahí es donde te sentirás muy bien y estarás mejorando tu intuición. ¿Por qué? Porque te conectas realmente con lo que es el universo. Y bueno, lastimosamente hemos llegado al final del programa, se nos fue súper rápido, así que algo más que ustedes quieran agregar. Buenas noches y escuchen a su corazoncito. Buenas noches y buena suerte practicando esa intuición. Ok, bueno, pues buenas noches y nos vemos la próxima, y feliz inicio de mes, Día de los Santos, y mañana Día de Todos los Santos Difuntos. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.